¡Arriba! ¡Palma! ¡Palma! ¡Esto pide baile! ¡Arriba, patria gaucha, no más! Los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio, el modo más natural. ¡Palma, palma! ¡Explota la patria gaucha! ¿Cómo sigue, Cito? ¿Cómo?